Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 en el Auditorio Juan Cueva de la Alianza Francesa, la banda de jazz ecuatoriana Jagge Jazz ofrecerá un concierto en el que interpretará temas de sus tres discos, Viaje Virtual, Tarot Mental y Jaguares. La entrada es libre. En la sala Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 19:00 se presentará el grupo de música Despertar Andino, que interpretará temas de nuestras raíces andinas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.